¡Ajajajay! ¡Otro año que pasa! ¡Y no pasa nada! Se pasan los meses, se pasan los años. Ves que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Se pasan los meses, se pasan los años. Ves que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando, y esperando. Espera, espera. Otro año que pasa y esperando, y esperando. ¿Hasta cuándo? ¡No seas mala! ¡Ey! ¡Ay! Otro año que pasa y esperando, y esperando. ¿Y para qué? Otro año que pasa y esperando. Se pasan los meses, se pasan los años. Ves que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Se pasan los meses, se pasan los años. Ves que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo. Otro año que pasa y esperando, y esperando. No seas mala. Otro año que pasa y esperando, y esperando. ¿Para qué perder el tiempo? ¡Ajá!